Muy buenos días, queridos amigos y amigas radio escuchas de Radio Casa de la Cultura en Franja La Rayuela. Los días lunes de 11 a 12 siempre estamos con usted en su casa, en su trabajo, en su auto, en la carretera, con nuestro programa Medicina Ancestral, con la conductora doctora Miriam Sánchez, terapista alternativa. Si usted quiere alguna cita para que le vea el estado emotivo y físico de salud, puede llamar al 0979-094456 y hacer una cita para tener la bondad de tener mejor salud. Hoy vamos a tener un tema bien importante que nos han pedido con sus llamadas y sus envíos al WhatsApp. ¿Cuáles son las consecuencias en la salud de los pacientes que están recuperados del COVID-19? Como ustedes saben, pues esta pandemia nos ha dejado muy, para unas familias, muy amargos resultados y aún no se ha terminado. No podemos decir, bueno, ya se salió de este semáforo y todo ha terminado. No, ahora es cuando mayor cuidado debemos tener todas las personas sin excepción. O sea, niños, adultos y más los niños, porque quieren salir al parque, quieren estar en otros lugares, quieren salir al cine. Ustedes saben que, según los expertos, todavía tenemos mucho por aprender sobre las formas que ataca el COVID. Afecta a los seres humanos, pero parece que todavía no lo tomamos en serio algunas familias. Salimos sin protección, sabiendo que en estos días sí tenemos que protegernos, especialmente las personas que sufren de hipertensión arterial, cuando tienen enfermedades cardíacas o cuando tienen diabetes, desarrollan casos de enfermedades con más frecuencia que otras. Entonces es necesario informarse, que por más que suba el estado de tranquilidad que supuestamente se pone entre paréntesis, que ya no tenemos el estado de emergencia aquí en el país y en el mundo también se han abierto muchas fronteras. El impacto sobre las poblaciones en general de esta pandemia es fuerte. Por ende, pues siempre estamos al pendiente de que las familias que escuchan este programa de Medicina Ancestral puedan tener consejos que les oriente a tener una mejor calidad de vida y un mejor desarrollo tanto social, económico y emocional. Con el tiempo, pues nos vamos acostumbrando a que estas cosas que pasan en el mundo también formen parte de nuestra vida. Y de aquí en adelante, pues siempre vamos a tener ese pendiente de cómo cuidarnos, de cómo manejarnos o cómo cuidar a nuestra familia y a nuestros abuelos. Sabemos que hoy en la actualidad los niños todavía están estudiando dentro de casa por línea, pero en el tiempo van a tener que regresar a sus aulas. Y para ello, pues, los consejos que ya nos ha dado la OMS y que ya nos han dado las autoridades de la salud y además las sabidurías ancestrales que también se les ha puesto en tapete para que podamos escoger las mejores opciones de cuidados, de higiene, de salubridad en la casa, en el hogar, en el trabajo, en los buses, en los autos. Usted sabe que la gente piensa que todo ha pasado. Hay muy poca gente que realmente es consciente de lo que estamos viviendo. Hay personas que yo entiendo y me han dicho es que también tenemos que trabajar para comer. Todos tenemos que trabajar para comer, pero eso no nos impide y nos inhibe de ser responsables. Hay que ser responsables desde el punto de vista de quererse, de valorarse y valorar al ser humano como persona, como sujeto de derecho y como familia. Si nosotros somos responsables, vamos a cuidar de no salir a la intemperie, porque así solamente con la mascarilla. Se recomienda siempre desinfectarse las manos, desinfectar el asiento donde usted se vaya a sentar en el bus, pues la ropa y los zapatos que lleva a la calle no pueden entrar a sus dormitorios, a sus habitaciones, desinfectar frecuentemente el baño, la cocina, lavar las sandalias, los zapatos que está usando por fuera, lavarse las manos con abundante agua y jabón, ponerse el gel para que se desinfecte, limpiar los polvos, los manubrios de las puertas. Bueno, son cosas que no podemos pasar por alto porque ya está en otro estado. Las autoridades han permitido salir fronteras o ya estamos un porcentaje más en la actividad laboral. Sabemos que este virus ha afectado no solamente en la salud y que no nos está dejando solamente secuelas en el cuerpo físico, sino en el emocional, en la parte emotiva, ya que muchas familias también han sufrido el desprendimiento de seres queridos que se han muerto, su abuela, su abuelo, sus hijos, o tal vez sus hermanos, o tal vez sus amigos, o sus jefes. Es un dolor y ha quedado esa secuela de impotencia, de no saber qué hacer o no haber podido estar junto a ellos porque nos ha tocado estar encerrados en cuarentena. Hoy hemos escogido el tema de las secuelas porque prácticamente han llamado personas pidiéndonos consejo y pidiéndonos ayuda, personas que han pasado por el COVID-19 en su cuerpo y también en sus familias y que aún piensan que como ya pasaron, pues ya debían estar sanos. Bueno, no todo es como nosotros pensamos, de que ya le dio, le curaron y puede tener una vida normal enseguida. Esto va a durar todavía más tiempo. Y el hecho de que haya tenido su contaminación no quiere decir que no se pueda volver a contaminar. Hay muchos estudios y muchas investigaciones que todavía no se explican, que esto pase tal vez en forma radical, ya pasó y nada más. No es como una gripe en mayor potencia, potencializada. Entonces, afecta mucho a los bronquios y afecta mucho a la parte cardíaca respiratoria. Por eso es que hemos estado hablando de cómo evitar la contaminación, el contagio y las responsabilidades que tenemos cada uno individualmente, familiarmente, colectivamente. En medio del brote del coronavirus, los médicos y las autoridades de la salud ya nos han dicho y tratan también de mitigar la pandemia en lo que más se pueda. Claro, está en países responsables, en donde hay autoridades que realmente se duelen de sus votantes, de sus mandantes. Y en el caso del Ecuador, pues ustedes saben que no hemos tenido la protección de las autoridades de la salud. No han hecho mayor cosa por mitigar la pandemia y nos hemos visto prácticamente colapsados en varias provincias como Guayaquil, Pichincha, ¿cierto? Que se han dado los contagios en un índice bastante alto. Sin embargo, se están tratando de establecer cuáles pueden ser las eventualidades en las consecuencias sobre la salud de las personas recuperadas, ¿no? Porque cierto que hay gente que es asintomática y hay gente que es sintomática, especialmente cuando son asintomáticos, pues tienen este tipo de contagio sin ningún síntoma y puede trascender a que nunca lo sintió y que ya pasó el coronavirus por su cuerpo, como puede ser que tengan los estragos más fuertes y los llegue a sentir hasta el borde de la muerte. Entonces, se dice que el 14% de los pacientes que ya les dan incluso el alta en los hospitales y que ya han pasado la infección del coronavirus, vuelven a dar positivo. en los testeos posteriores y hay recomendaciones a tomar en cuenta este tipo de casos. Hay personas que dicen, bueno, ya le dio a mi hermana, ya le dio a mi papá o ya le dio a mi sobrino, pero sigue sintiendo ese dolor de huesos, esa falta al respirar. Entonces, ¿qué podemos hacer? La OMS sugiere que aún las personas recuperadas del COVID deberían continuar en aislamiento social, tomando precauciones de contacto por 1, 2 y 3 semanas para prevenir más contagios. Aún está el virus en su cuerpo, aún está en su respirar y aún está la sensibilidad y la debilidad en su cuerpo físico. De ahí que se recomienda que tenemos que tener las mismas precauciones aunque ya le hayan dado de alta. La asepsia, el ejercicio, el descanso adecuado, el ambiente limpio y cambiar los hábitos de alimentación para que el cuerpo vuelva nuevamente a fortalecerse. No podemos decir que ya sale del hospital y puede llegar otra vez a trabajar. Tiene que tomarse las 2 o 3 semanas de descanso adicional y hacer que en el testeo salga ya un negativo, porque cuando están en descanso, el cuerpo se recupera más rápido. Si usted sale del hospital y dice, bueno, ya tengo que volver al trabajo o a las actividades cotidianas, y claro, está camino una cuadra y va a sentir el agotamiento, la falta de respiración, la compresión cardíaca. Entonces, no es que inmediatamente se va a poner bien. De un grupo de todas las personas que han sido dadas de alta de estos pacientes recuperados, son nuevamente evaluados alrededor del 20% al 30%, se puede decir, reflejan tener un cierto deterioro en su función pulmonar. Entonces, no es que no le ha afectado o ya está recuperado. Dadas las circunstancias, se utilizan medicamentos altamente nocivos, los cuales van a dejar secuelas en sus pulmones, en sus vías respiratorias, en su parte hepática, en su cuerpo inmunológico. Y por ende, pues se recomienda que descanse, cambie hábitos de alimentación, busque la forma de tener una alimentación alcalina, bebidas alcalinas, pues ahí encontramos los pimientos, las espinacas, la quinoa, la cebada, el amaranto, la chía, que son elementos alcalinos. Ahora, dentro de la alimentación, el brócoli, el zapallo, la zanahoria, los frijoles, las lentejas tienen elementos que van a alcalinizar su cuerpo. Con mayor facilidad son las hojas verdes, los elementos verdes. Por eso ahora se recomienda que la alimentación sea verde. No porque sea solamente verde es fea, es una alimentación que corresponde al sistema inmunológico para que usted se pueda recuperar e incluso para que aquellas personas que no se han contaminado, esto les va a dar mayor fortaleza y les va a dar mayor alcalinidad en su salud. Entonces, sí se recomienda que tengan las precauciones y los cuidados, y esto va a reducir la capacidad en el ambiente de volverse a contagiar, ya que si está vulnerable, pues la capacidad de contagio va a ser de un 30 a un 40%, porque su capacidad pulmonar ha bajado el funcionamiento natural. Y van a experimentar dificultad para respirar, van a hacer agitaciones que van a seguir con una mínima caminata. Pero si usted come sano, y hace un poco de ejercicio, de respiración, camina. El cuerpo se va a ir fortaleciendo poco a poco y va a tener mejores resultados y va a recuperarse con mayor facilidad. Para ello habíamos hablado ya en anteriores clases que es necesario tomar el agua, el té verde con limón y eucalipto, o el té negro con limón y eucalipto, o el té blanco con romero eucalipto, o el tomillo con eucalipto jengibre, o también puede tomar el té de jengibre con té verde y eucalipto. O sea, las bebidas que son alcalinas y antivirales y que son desinflamadoras de nuestras vías respiratorias, pues están a la mano y realmente son baratas, son fáciles de conseguir en el mercado. No se puede decir que hay dificultad. Está en las manos de cada uno y de cada una de las familias. Y no son tan costosas. Entonces no hay justificativo, se puede decir, y decir, no tengo cómo hacer un té de eucalipto. Usted puede hacer un té de eucalipto con miel de abeja y limón y mantenerse así de 30, 60, 90 días tomando para fortalecer el campo inmunológico. Entonces, ahí está la solución, está en sus manos. Así destaca la recuperación de los pacientes que ya han tenido el contagio del coronavirus o también de las personas que no se han contagiado. Tenemos que tomar en cuenta que los pulmones de los pacientes que han sido ya dados de alta aún se encuentran debilitados y basta con hacer una tomografía para tomar en cuenta y ver las lesiones que esto todavía está en recuperación. Y miramos ahí las cicatrices que pueden haber sido o pueden ser permanentes o se pueden recuperar los órganos en un tiempo considerable. En el paso del tiempo se puede recuperar. Claro está, con su propia ayuda, porque no podría ser de otra manera. Nadie va a cuidar mejor la salud que el mismo enfermo, el mismo paciente. El coronavirus no ve la edad, no ve el color, no ve la religión, no dice, no, este es evangélico, no hay que hacerle esto porque él está creyendo en Dios o en Jesucristo. No, señores, no tiene nada que ver con sus creencias filosóficas o religiosas. Entonces hay que tomar en cuenta muchos factores para permanecer sanos, para permanecer fuertes. Y eso tiene que ver, vuelvo y repito, con la alimentación. Dentro de la alimentación tomamos en consideración siempre, siempre el estado emotivo con el cual usted va a comer, con el cual usted va a servirse los alimentos, en el cual usted está viviendo, la música que escucha, también es forma de alimentar los sentidos, los paisajes que usted mira, es otra forma de alimentación, los programas de televisión, de radio, de Facebook, de WhatsApp que usted recibe, también es forma de alimentarse por los sentidos. No pensemos que solamente el cafecito con pan o la sopita de fideo o las papitas fritas son la comida. Sí, es una comida que usted tiene en el diario, pero que no es de nutrirse. Entonces hay que cambiar el hábito. En vez de una sopa de fideo, consuma una sopa de quinoa con verduras. Le va a ir muy bien. Entonces, de esa manera va fortaleciendo el campo. No le digo que con una comida ya está alcalinizado. No tiene que pasar varios meses de consumo de los productos naturales para que usted tenga mejores resultados. Es así que por eso se manda el té de jengibre por 90 días, el té de eucalipto por 60, 90 días. Se mandan con lapsos largos para que el cuerpo comience a asimilar. De esta manera elimine las partes tóxicas del cuerpo, los radicales libres. Se preguntarán qué es un radical libre. Es el exceso de intoxicamiento que tiene su cuerpo o su sangre por la mala alimentación o por la mala combinación de elementos nutricionales que puede servirse a diario. Sabemos muy bien que la combinación de comidas de sal con las comidas de dulce no son adecuadas. Van a fermentar, van a producir fiebres internas, estreñimientos, dolores de cabeza. Y esto provoca un envenenamiento sanguíneo llamado radical libre, que son la formación de células cancerígenas en el tiempo. Por eso se recomienda que el almuerzo debe ser solo comida de sal, el desayuno solo comida de dulce y la cena solo comida de dulce. ¿Por qué esta regla? Porque su reloj biológico necesita ser respetado en su horario biológico. Entonces, de mañana come de dulce para que la digestión sea excelente. Va al baño. No está acumulado de grasas, no está acumulado de toxinas. Al mediodía come comida de verduras, legumbres, tubérculos, semillas. Es en sal. El cuerpo necesita evacuar lo que se encuentra en su estómago y luego la cena de dulce, asimismo liviana, igual que su desayuno, comida suave, para que tenga un buen descanso, un buen reposo, una buena recuperación de su salud, de su organismo. Recuerde que el sueño también es un alimento para el cuerpo. Allí es donde el cuerpo nuevamente se recupera, repara todos sus órganos y las células vuelven a ser nuevas. De ahí que es necesario dormir un mínimo de 8 horas bien dormidas, bien descansadas, sin luces, sin celulares, sin computadoras, sin tablets, desconectando todo, apagando todas las luces, relajándose y la ropa holgada, no apretada. Esa es una parte del alimento que el cuerpo necesita para recuperarse de cualquier estrago que tenga después de un coronavirus o también para evitar que el cuerpo se encuentre en la sensibilidad de un contagio. Entonces, si estamos en esos cuidados, va a ser diferente porque no va a ser fácil que se contagie del virus, y si se contagia va a ser una recuperación rápida, sin estragos, sin tener que llegar a ponerse oxígeno, sin tener que llegar a estados graves de recuperación. Se va a recuperar en casa a través de la medicina natural o ancestral que nos han dejado los ancestros. Ya no tiene que estudiar tanto para saber qué efectos tiene un eucalipto. Ya tenemos eso, ya nos han enseñado, ya lo hemos probado. Es seguir aplicando en la vida cotidiana, en la vida diaria, este conocimiento. Todos tenemos, aunque sea una partícula de conocimiento ancestral, cómo manejar una manzanilla, cómo manejar lo que antes nos decían, no lo que ahora nos dicen, una agüita de viejas. No es una agüita de viejas nada más, es una agüita que nos han enseñado nuestros ancestros que tiene propiedades medicinales y que nos ayudan a una estabilidad tanto emocional como física, dándonos una estabilidad en la salud. De ahí que tenemos la responsabilidad de la felicidad. La felicidad está en estar saludables. no está en tener solamente una casa, un carro, un terreno o ser el jefe de tal área en el trabajo. Es parte eso de la felicidad, pero no es la felicidad completa. Su felicidad completa está en su bienestar interior y físico, y donde usted logra obtener, cristalizar sus objetivos. Y uno de los objetivos de todo ser humano tiene que ser la prioridad, tener buena salud. Que no le duela absolutamente nada y que el cuerpo se encuentre alcalinizado al 100%. Claro, no es tan fácil. Siempre va a haber sus controversias y siempre va a haber sus dificultades. No todos tenemos la misma condición física o económica. Sabemos que esta pandemia ha afectado y está dejando estragos también en la economía. Y eso está afectando también en la salud, porque la gente se estresa porque ya no tiene dinero para llevar pan a la casa. Entonces, las consecuencias no son solamente físicas en la salud, sino también económicas, en lo administrativo. Si usted está saludable, puede trabajar, pero si usted no está saludable, no puede trabajar. Si el niño está saludable, puede rendir en los estudios. Si no está saludable, no puede, no, ni puede exigirle, ni debe exigirle las mejores notas, porque no está bien nutrido, no está bien en su salud. Entonces, parte de la alimentación es también el confort de su entorno, el buen sueño, el buen descanso, el buen amanecer, el cariño que cada una de las personas puedan emitir. Consideramos también el tiempo que hemos estado en pandemia y seguimos en pandemia y estamos separados, aunque mucha familia ya están yéndose a las provincias a visitar a sus familiares y vemos mayor cantidad de contagios por eso. Porque pensamos, yo no salgo de la casa, ellos no salen, ahora nos vamos a encontrar. Pero son diferentes ámbitos, diferentes climas, diferentes circunstancias y puede ocasionar un contagio. O puede llevar, puede ser que usted se cuidó, su familia se cuidó, pero en el bus que va no está desinfectado. El asiento que ocupó estaba contagiado. Entonces, todo eso toca medir. Aquí es la resistencia que usted tenga y que procure tener. Evitar esas euforias de que, bueno, ya podemos salir, ahora sí el cumpleaños, la quinceañera, las bodas y las reuniones. Recuerde que en una reunión no pueden estar más de 30 personas. Y esas personas tendrían que estar con un análisis de COVID, a ver si es que es posible o no estar en la reunión. Porque de lo contrario van a salir en forma masiva contaminados. Ya nos hemos visto y hemos oído que familias completas han muerto. Hace poco me contaban que una familia de 5 personas no se veían. Los papás no veían a sus 3 hijos. Y por ser el cumpleaños del papá, salen ellos de su casa, se van a la Amazonía a visitarle. Y sale contagiada la madre. No sabían cuál de ellos tenía. Hasta que se hagan el COVID, la madre fallece y luego fallece uno de sus hijos. Y se dan cuenta que los 5 estaban en su sistema inmunológico muy debilitados y mueren las 5 personas. O sea, eso muere toda la familia. Y ellos estaban cuidando, estaban en casa, no estaban saliendo. Pero ¿qué pasó en el viaje? ¿O qué comieron en el viaje? ¿O con quién se encontraron en el viaje? Y pensaron que no pasaba nada. Entonces, la recomendación es que tengamos la precaución en todos esos sentidos, porque de todo eso se debilita o se fortalece nuestro campo inmunológico, o sea, nuestro sistema defensivo. He ahí la responsabilidad individual y colectiva de saber qué es lo que podemos hacer y qué es lo que debemos evitar para sentirnos fuera de esa vulnerabilidad del contagio. Recordemos que nosotros somos siempre propensos a a estar emocionalmente de acuerdo a las circunstancias. Y cuando alguna persona fallece en la familia, todo mundo se debilita. Si alguna persona se recupera, todo mundo se fortalece. No es solamente el paciente. Más de esto después de este pequeño corte. Regresamos con usted. Nuevamente con ustedes, continuamos con el tema de las secuelas que nos deja un contagio de COVID y cómo debemos cuidarnos. Si usted tiene este tipo de problemas y no ha podido recuperarse y quiere consejos de alimentación, consejos para tener una recuperación pronta, puede llamar al 09-7909-4456 y preguntar por la doctora Miriam Sánchez. Lo puede atender o mande su WhatsApp, sus inquietudes y ahí lo podemos ayudar. Recuerde que el programa de Medicina Ancestral está conectado directamente en Radio Casa de la Cultura en Franja La Rayuela todos los días lunes de 11 a 12 para brindarle consejos y orientaciones con terapias alternativas, sea para la piel, para los huesos, para cualquier tipo de problema en la salud, estamos atentos para poderle ayudar. Previa cita, claro está, y con todos los protocolos que recomienda pues la Organización Mundial de la Salud y las autoridades de salud de cada una de las regiones donde nosotros nos encontramos. Entonces, sabemos que no es fácil hablar de una recuperación o hablar de la muerte de alguien de muy cercano, de la familia. Entonces, aquí les recomendamos siempre que tengamos la prevención. Esto es preventivo, no solamente esperemos llegar al dolor, a la enfermedad, sino prevenir es vivir. Nosotros podemos prevenir a través de la alimentación, del ejercicio y también de las bebidas naturales que podemos conseguir a través de las plantas y de elementos nutricionales como es la avena, el trigo, la cebada, la chía, la soya. Dejar de consumir proteínas animales y hacer el consumo de proteínas vegetales para que su cuerpo se encuentre en mejores condiciones. Fortalecer el campo inmunológico a través de multialimentos o multiminerales o vitaminas. En este caso, pues nosotros le podemos ofrecer un multivital que lo puede encontrar en la flor del capulí, y también tenemos medicina natural, lo que se recomienda siempre para el sistema nervioso, como es la valeriana, mantener en buenas condiciones al sistema nervioso, elimina las posibilidades de contagios y también de otros problemas que dejan secuelas en su salud y en su economía. Puede conseguirlos en la Flor del Capulí. Estamos ubicados en la Paz y Patria, frente a la Notaría 76. Recuerde que ahí está el Centro Holístico, donde tenemos alimentación sana, comida verde y también tenemos atención médica. Y si usted tiene en este tiempo, se ha estresado y le duele la cabeza, o se ha brotado con acné, o se ha brotado con rosácea, o tiene problemas de piel, ahí le podemos atender previa cita. Sabemos que las personas que han contraído el COVID-19 va a tener, en muchos de los casos, pues, secuelas. No sabemos que solamente con una neumonía puede quedar algunas secuelas. Y más cuando han tenido problemas respiratorios, como en el caso del COVID, que comprime la parte cardíaca, la parte de la circulación, y viene a ser trombos. Entonces, por eso, en muchos de los diálogos que hemos tenido, se ha recomendado el uso del tomillo, que es vasodilatador, y la manzanilla, que es un vasodilatador. Y en casos de extremos, pues la aspirina, no de niño, la aspirina de adulto, tomar una aspirina pasando un día para evitar la coagulación y hacer una mejor circulación. Recuerde que la aspirina se los manda a todas las personas que tienen problemas cardíacos para que no coagulen, a los que tienen la sangre espesa y tienen problemas hepáticos, se los manda aspirina. En el caso cuando hay este tipo de problemas de COVID en que no se han recuperado y que todavía tienen la asfixia, que todavía tienen el sofoco, pues no le podemos decir que se tome una aspirina, sino más bien que consuma un multivital, que va a fortalecer el campo respiratorio y el campo inmunológico y hacer algo de respiración. Aún ahí se puede recomendar hacer las nebulizaciones con eucalipto o con pino o con propóleo en el caso de que ya haya sido dado el alta y siga con este tipo de problemas, pues usted puede usar el propóleo. El propóleo es antibiótico natural, es desinflamante natural, es antiviral natural y puede poner de pronto dentro de las nebulizaciones, ponerle miel de angelita. La miel de angelita más el propóleo hace que se fortalezcan los alvéolos respiratorios, dándole así una pronta recuperación después de haber salido de su hospital y haber tenido la medicina farmacéutica dentro de su cuerpo. Ahora, sí se recomienda desintoxicar el cuerpo. Hay que limpiar el cuerpo de la persona que ha sido o que ha tomado estas medicaciones, porque a la larga tiene consecuencias en la parte hepática y en la parte renal. Entonces, sí es importante dejar de consumir carnes, especialmente de mariscos, café, alcohol, y tomar elementos como la espirulina, que es para fortalecer el campo inmunológico, tomar el multivital, jalea real, consumir elementos que le den mayor cantidad de alcalinidad en su sistema inmunológico. Hay países que luchan actualmente porque sus poblaciones se fortalezcan. No es el caso de Ecuador. Aquí nos toca luchar en forma individual, ya que todavía existe un estado de alarma, de una distancia inmensa sobre la seguridad, ¿no? Entonces no podemos decir, bueno, ya todo se ha terminado y puedo irme al gimnasio, puedo irme al cine, puedo irme al centro comercial a pasearme. Pues así hemos visto a la gente paseándose en el centro comercial sin mascarillas, cogidos de la mano. No, la afectividad es importante, pero al menos use mascarilla ya que está en sitios públicos. No se recomienda la mascarilla cuando usted haga ejercicio, por favor, y más si está en un estado de recuperación. Va a hacer ejercicio en un estado, en un lugar abierto. Si no hay gente, evite la mascarilla. Pero si hay mucha gente, tiene que usar mascarilla y ojalá tenga guantes para usarlos en el caso de que se vaya en un bus o en el trole o en el metro. Tratar de prevenir desde ese punto de vista. Y desde la parte alimenticia, pues sí, tomar en cuenta que la zanahoria, el zapallo, tenemos el apio, el pimiento, las espinacas, las hojas de taraxaco son al 100% alcalinas, le dan alcalinidad a su sistema inmunológico. Y cuando las personas sufren de esto todavía, que le duele el cuerpo, que todavía siente la fatiga, es que todavía el daño en las vías respiratorias no ha salido por completo. Le han dado el alta porque usted ya puede respirar y puede hacer el cuidado en su casa, no porque realmente esté al 100% de recuperación. Tiene que seguir cuidándose en su casa de 2 a 3 semanas más y tomar líquido, hacer nebulizaciones, hacerse un ambiente cálido, húmedo en su casa para que el organismo se encuentre en mejores condiciones. Si no puede salir porque puede contagiar, eso es cierto, usted puede contagiar, todavía está el virus ahí, puede contagiar a su familia o a su vecino o a su vecina, entonces puede hacer ejercicios en su habitación, en aislamiento, ponga música suave, vea una película que le haga reír, que le haga desarrollar más endorfinas para que usted sienta esa tranquilidad y le dé inmunidad a su cuerpo. Consuma elementos sin grasa, sin frituras. Consuma elementos dentro de las frutas, lo más, no en jugo, sino masticando, lo que es la sandía, la papaya, el melón, el banano, la manzana. Puede consumir masticados, no en jugos, porque en jugos tiene otras propiedades y cuando usted mastica el producto, las enzimas salivales le dan mayor efecto positivo a su cuerpo porque usted no está mezclando agua ni azúcar. Deje el azúcar, consuma miel de abeja o consuma panela. Entonces la fruta tiene que ser masticada y las verduras tienen que ser ojalá crudas. Si usted no puede crudo, hágale al vapor, no le haga cocinado para evitar gases y temperaturas en el cuerpo. Hágale al vapor lo que es brócoli, lo que es papas, lo que es zanahoria, pimientos, camotes, mellocos, o sea, trate de hacerle al vapor. Le va a rendir mejor en su organismo, las habas. Ahora, claro, las gramíneas, si son secas, tiene que germinarlas o tiene que remojarlas 2 días para cocinar. Y si son tiernas, pues bien por usted que tiene esa oportunidad. Aquí nuestro país tiene una bondad grandiosa con lo que es granos, con lo que es cereales, todos los alimentos son más económicos y lo que sí tiene que cuidar es de lavarlos bien. Si va a comprar, llegue a la casa, lave, desinfecte y guarde. No los guarde con todo funda, no los guarde tal cual le dieron, porque no sabemos las condiciones que tiene la persona que le atendió o que le empacó. Entonces desinfecte, limpie y guarde. Así usted está más seguro de que está protegido y protegida. Proteja a su familia. Haga las sopas en casa. Trate de consumir la comida en casa. No salga afuera a comer. No pida comida si no es necesario. A veces somos tan, digamos, cómodos que buscamos la comida afuera, pudiendo hacerlo en casa. Entonces, una comida, una sopita, un arrocito, una ensalada, una menestra, es tan fácil hacerlo en casa, usted sabe las condiciones que tiene y así previene todo. Fácil, ¿verdad? No se haga problema y puede atender a sus hijos en casa, a su esposo, a su esposa. Lleve la comida a su trabajo. Se recomienda siempre desinfectar el asiento en su trabajo. y use mascarilla y guantes. Yo he visto, me he ido a varios centros de tienda a comprar y las señoritas o señoras que atienden en la caja se ponen la mascarilla, pero no se ponen guantes. Y recuerde que nosotros cogemos dinero de todas las personas. Ahí también se encuentra el peligro. Coja el dinero, desinfecte, póngale alcohol y guarde. Y las manos, está bien, tiene que atender, póngase guantes desechables. Así usted va a tener mayor cuidado en su salud y en la de su familia, e incluso en las personas que usted está atendiendo. Cuando usted se suba al taxi, también, dígale, señor, ponga alcohol ahí para desinfectar porque me voy a subir. Es obligación del señor taxista desinfectar. Hay personas que me han dicho, yo ya desinfecté de mañana. Pero ¿cuántas personas se subieron en toda la mañana hasta que usted se suba? ¿Se ha puesto a pensar? Bueno, le dejo la inquietud para que cuando se vaya a subir al bus, ponga alcohol en el tubo, en el asiento. Y cuando se suba al taxi, ponga alcohol en el asiento y en las perillas de la puerta para abrir y cerrar. Y más si usted no usa guantes. Porque no es solamente que cogió. Recuerde que los virus se encuentran en todas partes. Y si estamos hablando de prevención, esa es prevención. Y si estamos hablando de personas que ya fueron contagiadas y que aún sienten los síntomas, no espere que por magia vayan a quitarle los síntomas. Usted tiene que poner de parte. Coja un frasco con agua y un sorbete y sople siquiera 10, 15 minutos diarios para que los pulmones otra vez se expandan. Respire, tape una fosa nasal. Respira, luego tapa y sale el aire por la otra fosa nasal. Eso es un juego de respiración y también limpieza pulmonar. Sople el agua, tome líquido caliente, haga ambiente cálido. Y así va a prevenir, y así va a curarse. Y no deje de alimentarse sano. No deje de tomar vitaminas, no deje de tomar jalea real. No deje de tomar multivital. Ya le digo que las nebulizaciones se puede hacer con miel de angelita y también se puede poner propóleo. Entonces empieza a desintoxicar. Y tome líquidos. Y si puede tomar el jugo de rábano con multivital, pues mucho mejor, porque así sus pulmones se recuperan y su sistema inmunológico se fortalece. Además, va a limpiar el hígado. Va a fortalecer con antioxidantes el hígado y los pulmones. Estos elementos que les estamos diciendo son antioxidantes y elementos desinflamantes, desinfectantes, naturales que usted puede asimilar. Entonces, esté en sus manos. No espere que solo el médico le cure. Ahora, claro, si usted quiere acudir a nuestra consulta, pues tiene nuestros teléfonos. Está fácil. Usted puede llamar al 0979-094456 y preguntar por la doctora Miriam Sánchez. Ahí estaremos atentos para ayudarle en lo que nos permita y usted se pueda poner mejor. Necesita tener su sistema inmunitario más fuerte. Y también el sistema sanitario en su ambiente más limpio. Cambiarse de ropa constantemente para que cuando usted salga, o sea, la ropa de afuera no esté en casa, esté lavando. Socializar con sus amigos de trabajo y con su familia sobre las normas de cuidado que hay después de un COVID. Y también las prevenciones y que no estén esperanzados de que ya me dio y no me va a dar de nuevo. Sí le puede dar de nuevo si usted no fortalece su cuerpo. Hay que fortalecer el cuerpo inmunológico para que si le vuelve a dar no tenga los mismos estragos y sea mucho más fácil su recuperación. Para que su potencial del sistema inmunológico pueda mitigar las enfermedades que están en el entorno y los virus y las bacterias que están en el entorno. Recuerde que el coronavirus no perdona ni edad, ni religión, ni estatus social. O sea, está ahí. Y de ahí que en la última época, pues las personas que... Hay muchas personas que llamaban, que se contagiaron y estaban tomando el hidróxido de cloro. Eran pacientes de COVID. Recuerden que esto sí le puede hacer bien y en el exceso le puede dar arritmia cardíaca. Entonces, esto también hay que saber qué dosificación tomar. ¿Cuándo tomar? Esto no es un remedio, no es un... El hidróxido de cloro no es que se descubrió ahora. Eso se ha tomado desde antes en las pandemias para poder evitar los contagios y para detener pandemias. Claro está que la OMS y las farmacéuticas se asustan porque esto, cuando la gente conoce, pues ya no va a la farmacia y afecta a la economía de las farmacéuticas. Y lo que no quieren es eso. Que la gente se cure en forma natural o que use elementos que ya se han utilizado en el tiempo. Lo que no se recomienda es el hidróxido de cloro con la azitromicina, porque puede haber cambios mayores en su parte hepática y en su parte cardíaca. Pero sí, el hidróxido de cloro, llamada pues hidróxido de cloroquina, puede ayudar a no coagular y a eliminar el virus de su sangre. Pero más de esto podemos seguir hablando a través de los diálogos que tenemos todos los días lunes en la Franja La Rayuela con el tema Medicina Ancestral. Todos los días lunes de 11 a 12 usted tiene esa oportunidad de conectarse en Radio Casa de la Cultura para tener la posibilidad de escucharnos y de poder transmitirle a usted los mejores consejos para la salud. Y desde luego, agradecemos mucho la sintonía de nuestros amigos y amigas que están todos los días conectados a Casa de la Cultura o a Franja La Rayuela en todos los temas que esta desarrolla para la población. También agradecemos a nuestros compañeros del Control Master que siempre están atentos y hacen posible que esto llegue a su casa, que llegue a sus oídos, que llegue a su hogar, que se pueda conectar a través de la radio, ya sea en su carro, en su casa, en su trabajo. Agradecemos a todas nuestras amigas y amigos también porque permiten que nosotros lleguemos a sus corazones, no solamente en forma física, sino también en su parte espiritual. Y también le agradecemos porque usted hace posible por cambiar su estado anímico y cambiar sus hábitos. Eso nos regocija que la decisión que usted la tome siempre va a ser y que sea siempre la mejor. Por eso hay que ser gratos con la vida, gratos con el universo, gratos con la Pachamama que nos permite y nos ayuda a tener mejores momentos, mejores instantes con nuestra familia. Nosotros queremos agradecer a todos y a todas las personas que hacen posible que este programa se encuentre en cada uno de los hogares ecuatorianos y también de los hogares fuera de las fronteras de aquí de nuestro país. Tenemos gente que nos escucha y nos mira a través de la página web en Facebook y también se encuentra emocionado, aprendiendo y cambiando y contando a su comadre y a su compadre. Entonces, no piense que porque es ya viejo no debe estar escuchando este programa o porque es hombre. No, aquí todos tenemos esa misma oportunidad. La vida es para disfrutarla con lo que tenemos, con lo que se nos presenta. Y hay que seguir sonriendo. Si está estresado, dese un respiro, vaya a la montaña, vaya al parque, camine. Pues ahí encontrará un buen amigo, que es la naturaleza, el aire que le da la vida. Entonces, Le quiero agradecer por todas esas bondades a usted que nos está escuchando y también le agradezco al universo por permitirme tener esta oportunidad con todos ustedes. Les esperamos la próxima semana a la misma hora en Radio Casa de la Cultura, Franja Larayuela, y le damos un fraternal abrazo. Que tenga una excelente semana usted y su familia. Una pronta recuperación para los que están enfermos y para los que ya se han enfermado y están en recuperación. Usted siéntase sano y las bendiciones sean por siempre. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.